Estamos en la casona municipal Intendente José Ochoa porque ha terminado una de tantas reuniones que se llevan a cabo en este lugar. En este caso está el Consejo de Prevención y Convivencia y el Voluntariado por Animales en el Pueblo, el Consejo presidido por Mari Palmieri y el Voluntariado por Sofía Escandalares. Buenos días, chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre. Buenos días, Mari. Hace muchísimo que no hablamos. Sí, buenos días, Alejandro. Sí, hace bastante, pero bien, todo bien. Gracias. Bueno, arrancamos con vos, Sofi, porque se está por llevar a cabo el Té Bingo en Matilda, algo que habíamos anunciado hace un par de semanas atrás. Quería preguntarte cómo va la convocatoria y la gente que nos escucha, cómo puede hacerse de la entrada para participar. Hola, ¿cómo estás? Nosotros estamos en el segundo Té Bingo, va a ser el día lunes 14 de agosto a las 15 horas, como el anterior, con un valor de 500 pesos que incluye el té, la torta, un talonario para jugar al bingo y un cartón y sorteos que vamos a estar haciendo como hicimos la otra vez. La convocatoria es... La verdad que viene muy bien, nosotros venimos trabajando, tenemos esta vez firmas que nos han acompañado, que eso lo van a ver reflejado en los lugares donde ustedes vayan a retirar las invitaciones, ¿no es cierto?, las entradas, van a estar los comercios que nos han acompañado esta vez, apoyando la tarea que viene haciendo la red de voluntarios. ¿Dónde es, Sofía? ¿Dónde son esos comercios donde se puede sacar la entrada? Acá en el centro está Harinas y Montañas, está la forrajería Pucaray, que es al frente de la terminal, después también está en Matilda, en el Resto Bar, que muy gentilmente Norma siempre nos viene acompañando, es integrante de nuestra red y nos presta, y esto hay que ser claro, nosotros le súper agradecemos el espacio físico porque ya no es lo mismo organizar algo en un espacio donde no está acondicionado a que organizar en este lugar que ya tiene las condiciones para la capacidad de gente, ¿no es cierto? Recordanos para qué se va a hacer la recaudación de dinero y cómo será destinada definitivamente. Nosotros lo que con esta recaudación lo que hacemos es asistir a animales vulnerables que tienen dueño. Nosotros desde el Consejo de Prevención y Convivencia estamos llevando a cabo las castraciones a animales vulnerables. Pero después de eso hay otras situaciones que se dan, que son animales que tienen dueño y que en su condición de vulnerabilidad, por el motivo que sea, nos piden una colaboración. Entonces ese dinero nosotros lo usamos para comprar medicación, para todo lo que sea alimentación también, porque son animales que tienen dueño o callejeros que están en tránsito y necesitan ser alimentados. Entonces, esto es una colaboración a lo que se hace desde el Consejo también de Prevención, ¿no es cierto? Va a estar presente Virginia, que es una de las veterinarias del pueblo. Sí, Virginia nos aporta el conocimiento y nos da como nos alienta a tener un cuidado responsable de los animales. Con pequeños tips, con una charla amena, ella nos va contando de lo que se trata el mundo de nuestras mascotas, ¿no es cierto? Bueno, María, ahí entran ustedes porque obviamente la castración también va a ser de forma municipal, pero a través de un centro de zoonosis, un quirófano que se va a hacer en el Cine Teatro, que hace rato que se viene promocionando. Queríamos preguntarte cómo van las obras y si Virginia también va a ser una de las médicas que va a hacer castración. La obra está en este momento detenida, pero sí, se estuvo trabajando. Esperemos que muy pronto se dé un final de obra para poder empezar con las castraciones a nivel para todo el pueblo, para todos, ¿no? Tema veterinario no podemos confirmar quién será, o sea, es un tema que se tratará más adelante, ¿no? Nosotros estamos acompañando a la red, acompañando, tratando de que todo este tema perros sueltos, perros PPP, tenga una solución. Bueno, acaban de tener una reunión por este tema con la jueza de faltas de acá de Villa Jardino. Sí, con Mariana Rodríguez estuvimos teniendo una reunión, con Sofía y la secretaria de Mariana también, tratando todo este tema, ¿no? De ver cómo podemos poner en práctica las ordenanzas que el municipio tiene, poder llevarlas a cabo y que el pueblo las conozca y que las cumpla. Bueno, ahí entras nuevamente vos, porque en diciembre vas a asumir seguramente, si no es parte del Ejecutivo, como concejal acá del pueblo. Y ahí es en donde se tienen que tramitar todas estas ordenanzas que permitan llevar adelante un traslado de un animal peligroso, hacer un corralón en el pueblo, buscar que la policía rural también participe, o inspección municipal. Bueno, todo esto tiene que ser reglamentado. Sí, justamente estábamos tratando el tema de todas por ahí las ordenanzas que están dispersas y tratar de poner foco en lo que se hace a la actuación puntualmente, porque hay una parte que es que uno puede ir a hacer la denuncia a la policía y una parte de la ley provincial, y todo eso se maneja desde Fiscalía y la jueza de paz. Pero hay una parte que es la parte de convivencia que hoy como Consejo de Prevención nos trae y que después me va a tener como concejal cuando asuma, es trabajar en una ordenanza que haga que la convivencia y que también haya una responsabilidad del ciudadano, o que conozca, ¿no es cierto?, cuál es su responsabilidad respecto al haber elegido esta comunidad para vivir. Bueno, tiene sus ordenanzas. Sus ordenanzas, si en este momento están desactualizadas o dispersas, las vamos a tratar de, con el trabajo del Consejo de Prevención, las vamos a tratar de unificar, que sea un consenso. Una ordenanza, si bien es una norma de convivencia, tiene que ser salir de un consenso de sus habitantes. Bueno, lo que vamos a tratar ahora de trabajar es en eso. Bueno, esto es un consenso entre el habitante y las leyes que se hacen a través de la ordenanza, pero tiene que haber un compromiso del Ejecutivo entrante. Vos que sos parte del nuevo espacio que va a estar en Villa Yardino, ¿hay un compromiso de las partes que van a entrar en la municipalidad para poder convivir con ustedes, con el Consejo, con el vecino? Sí, no, sin duda, por eso estoy acá en este momento, estamos trabajando en eso, porque no solamente el consenso nuestro de los habitantes está, pero el compromiso del Ejecutivo Municipal, que te aclaro, yo voy a ser concejal, voy a asumir como concejal, está. Por eso estamos acá trabajando, por eso tenemos el aval para venir y trabajar en este tema y darle el inicio y el punto donde puedan efectuarse y hacerse un seguimiento de lo que nosotros vamos a plantear como cumplimiento de ordenanzas. Bueno, María, ahí también la pregunta te la traslado a vos. A partir de diciembre hay un nuevo gobierno, el doctor Soria estará a cargo del Ejecutivo y vos seguirás a cargo seguramente del Consejo. Acá hay que ponerse de acuerdo, hay que empezar con reuniones y seguir con todo esto que se vino haciendo durante muchos años, que son capacitaciones, talleres, que, bueno, ¿nos quedará algo también para este semestre final del año? Sí, seguiremos trabajando, vamos a trabajar muy coordinadamente, ya lo estamos preparando, sé que no esperamos al 10 de diciembre, sino que ya de ahora estamos en esta función. Sí, sigo en el cargo, sigo trabajando en el Consejo, y bueno, veremos qué podemos aportar para estos últimos meses del año, ¿no?, en capacitaciones. Bueno, ayer el intendente, yo le preguntaba por el tema de la economía municipal, que está muy empobrecida, y creo que tiene que ver también con este no final de obra que se le da al quirófano de castración. Evidentemente no hay fondos para poder llevar adelante complejidad. Por ahí no, tampoco está en la orden del día. Hay muchas situaciones en el pueblo que están complicadas y por ahí están desviando fondos para esos lados. No sabría decirte. Es complicado. O sea, es un tema complicado. Bueno, ellos te habrán dado la respuesta. Bueno, se sigue trabajando desde el Consejo. ¿Hay algún taller preparado para estos meses que se pueda decir, como hubo el año pasado, con tema cultura, con tema prevención? La próxima semana vamos a dar algunas indicaciones de nuevos talleres. Bueno, llamaremos y te explicaremos. Bueno, Mari, gracias por este trabajo. Sabemos que las dos están haciendo un voluntariado, que hay que sacar horas de la familia, horas del esparcimiento y preocupación, porque esto no es agarrar un papel y firmar, no es una escribanía, sino que es un trabajo de todos los días, de pensar, de reunirse, de, bueno, y también estar con gente que lamentablemente la está pasando mal, porque estamos en un semestre que es muy complicado y encima lleno de elecciones y de incertidumbres. Así que desde el lado de nuestro, felicitarlas a ambas y bueno, estar acá para informar lo que ustedes deseen. Sí, estamos con muchas ganas de hacer millones de cosas, de estar al servicio, de cumplir con lo que la gente espera de nosotros, y bueno, aquí estamos, los vamos a acompañar y aquí estamos. Gracias, Sofi. No, muchas gracias a ustedes. Y contarles algo que se nos había olvidado, es que se están dando charlas en los colegios a través del Consejo de Prevención y de Convivencia, porque las abona el Consejo, al profesional veterinario, charlas en los colegios para hablar con los chicos sobre tenencia responsable de animales y sobre lo que es cuidado, y que están dando muy buenos resultados. Eso nada más. Bueno, los niños son la generación que viene. Y si ellos se concientizan de lo que nosotros no... Recuerdo en las campañas, cuando nosotros éramos niños, que estaba la del abandono de los perros en las vacaciones, que se dejaban al perro al costado de la Ruta 2 cuando se iban a Mar del Plata. Bueno, nosotros lo entendimos. Y bueno, los niños también tienen que entender este futuro que se les viene a ellos, que por ahí son esos animales potencialmente peligrosos. Mucha gente tiene criadero de pitbull que después no sabe qué hacer, o de dogo, y esos perros son potencialmente peligrosos no solamente para el vecino, sino para el propio. Acá en Vallehermoso, a una familiar le estirpó un brazo a una niña. Bueno, hace poco también acá en Córdoba capital hubo un problema, y bueno, le explicaron a los niños qué raza de perros son potencialmente peligrosos y qué no, por ahí también nos ayuda a un futuro a decir: no, papá, yo no quiero ese perro, yo quiero un perro de la calle que sea más tranquilo, y así también lo sacamos de un ámbito que el perro no tiene que estar, porque está desnutrido, está desprotegido del frío. Y bueno, creo que el educar a los niños es lo mejor que lo podemos hacer. En eso estamos trabajando, y es por eso que nos reunimos, y no queremos que pase, por favor, ningún tipo de esas desgracias, ¿no? Esos accidentes. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias.